empieza La Osa Perdida. Buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidas a un programa más de La Osa Perdida. Hoy es un día muy especial para nosotras, y no solo porque volvemos a acompañaros a través de estos micrófonos, sino porque vamos a recorrer un nuevo camino y además de una manera muy independiente. Por lo que a partir de ahora nos encontraréis en nuestra propia página web, que será www.laosaperdida.com. Aunque claro, hoy al ser el primer día aún no os ha dado tiempo a tener esta página, por lo cual nos escucharéis desde iVoox, pero nada, en breves momentos, o en breves, mejor dicho, días, lo tendremos solucionado. Evidentemente, seguimos con nuestras compañeras de la radio comunitaria Onda Color en Málaga, sincronizando el 107.3 FM y con Radio Almaina de Granada en el 88.5 FM. También ya sabéis que a partir de ahora nos podréis escuchar los programas en sus respectivas páginas web, aparte de bueno, pues todas nuestras plataformas. De todos modos, también creemos que a partir de ahora cada vez se nos sumarán más radios libres y comunitarias. No nos cabe la menor duda. Nuestras redes de Facebook, Twitter, Instagram y Gmail empiezan a estar operativas de nuevo, por lo que ya sabéis. Seguidnos si queréis que, bueno, como siempre os decíamos antes, pues que hagamos algún programa especial, toquemos algún tema que más os interese. Bueno, ya sabéis que nos gusta recibir todas las sugerencias que sean posibles para que La Osa tenga un buen camino. También las listas musicales de YouTube y Spotify seguirán creciendo semana tras semana. Y los programas, como os estamos diciendo durante todo este comienzo del programa, no solo los tendremos a partir de ahora en laosaperdida.com, sino que también los subiremos a iVoox y archive.org. Una de las novedades en este nuevo camino de La Osa es que sumamos una nueva compañera y además estamos encantadísimas de tenerla con nosotras. Así que, sin más dilación, os presentamos a Rebeca Ruiz. Muy buenas noches, Rebeca. Buenas noches, Ruth. Muchas gracias. Gracias a todos los oyentes y las oyentes de La Osa Perdida. Estoy muy ilusionada de participar en este proyecto y estar aquí esta noche con vosotras. Y bueno, esperamos que os guste el programa. Seguro que sí. Bienvenida. Hoy os traemos un programa un poquito más extendido, ya que aún tenemos temperaturas cálidas que nos siguen haciendo tener las vacaciones bastante presentes. Y con esa sensación es con la que queremos empezar hoy. Así que con nuevas secciones, nuestra nueva compañera, nueva música y con la compañía hoy de Germán Torres de Gallus Gallus, damos el comienzo a nuestro programa número 31. Así que, amigas y amigos, comenzamos La Osa Perdida. Enough. una de las secciones nuevas que traemos esta temporada es la Agenda Animalista. En esta sección queremos compartir y estar al día de las actividades animalistas, desde charlas, comedores benéficos, presentaciones de libros, proyecciones, manifestaciones, bueno, en definitiva, cualquier actividad que veamos interesante en relación con los demás animales. Para llevar al día la agenda podéis escribirnos al Gmail o a las redes y contarnos las actividades o eventos que estéis preparando y que queréis que anunciemos en la OSA. La agenda que tenemos preparada para esta semana empieza mañana, viernes 21 de septiembre, que tiene lugar en el Congreso de los Diputados la quinta jornada parlamentaria de protección animal, en la que se trabajará hacia la prohibición de los circos con animales en el Estado español. Esto sucede a partir del compromiso que tiene esta asociación por promover una iniciativa de prohibir los circos con animales en todo el Estado español, sobre todo tras el accidente de tráfico del circo Gotani, como recordaréis, en el que murió la elefanta Diana y resultaron implicadas las elefantas Belinda, Pira, Tai y Baby, causando también heridas en ellas. Entonces, bueno, mañana, para quien pueda ir, a las 3:30 en el Congreso de los Diputados, pues es una jornada de puertas abiertas en la que, bueno, podéis ir a escuchar y a mesa redonda y a debatir a ver si conseguimos que se prohíban los circos con animales. Otra cita que tenemos es el miércoles 26 en Barcelona. Es un evento que mueve el Hogar Animal Sanctuary. Va a hacer una entrevista al doctor Will Tute, que bueno, es uno de los expertos que participó en el documental Conspiracy, y va a hablar sobre su libro bestseller The World Peace Diet. Y bueno, después habrá un tapeo vegano para recaudar fondos también para el santuario. Esto será en Barcelona el miércoles 26 a las 6:30 en la calle Vista Alegre número 15. Y otra cosita que me he saltado, que es antes del miércoles 26, que es el sábado 22, ¿no? Es el sábado. Sábado 22 hay una concentración en Las Palmas de Gran Canaria con el lema Ni una cabra menos en Wiwi. Esto será a las 11:30 en la calle Bravo Murillo número 23, en Las Palmas de Gran Canaria, para que dejen en paz a las cabras. Muy bien, esta es la agenda que tenemos hoy, ¿no, Rebeca? Uh-huh, efectivamente. Perfecto, pues nada, ya sabéis todas y todos, espero que hayáis apuntado en vuestra agenda, que a partir de ahora, pues bueno, vamos a abrir esta nueva sección y ya sabéis, por favor, hacernos llegar a nuestras redes sociales todas aquellas actividades que se hagan en favor de los derechos animales y que aquí podamos usar, pues bueno, un altavoz más o en este caso unos micros para poder hacer llegar estas iniciativas. La tecnología y las numerosas innovaciones que fascinan al mundo actual bajo el estandarte de un progreso para todos no son más que un mito, los avatares de un principio de naturaleza casi metafísica. Tras las seductoras apariencias de una era que debía liberar a la especie humana, principalmente descubrimos una ideología que se funda en la celebración de un demiurgo occidental autoproclamado, un ser que ha querido ser igual a los dioses del Olimpo con el solo poder de la razón, cuya supremacía ya declaraba y cantaba la Grecia antigua. Este postulado, respaldado por teorías materialistas perentorias, ha reducido a la mínima expresión e incluso ha eliminado del nuevo pensamiento nacido en tierras occidentales eso que llamamos la espiritualidad. Como consecuencia de los presupuestos metafísicos que erigen al hombre en rey, se ha declarado la subordinación de la naturaleza y se ha establecido como norma definitiva el principio de un planeta rebajado al rango de mina de recursos por explotar. Un pensamiento libre de todo condicionamiento que se representa las desastrosas consecuencias que esta norma tiene sobre los fundamentos de la vida, podría preguntarse legítimamente si la naturaleza hizo venir al hombre con el único fin de ser maltratada, ¿cómo se puede aceptar una hipótesis tan absurda? Y no es menos cierto que, al atribuirse el estatus de príncipe de la creación, el demiurgo ha consentido a sus pulsiones depredadoras un campo sin más límites que los del propio planeta. Sin embargo, para no reprochárselo todo a la modernidad, hay que recordar que el saqueo y el destrozo de nuestro globo terrestre y de la melena vital que representan los bosques ya era una consecuencia mayor del paso de las llamadas civilizaciones primitivas a las conocidas como civilizaciones desarrolladas. Alejado de la inteligencia de la vida, de la que cada uno de nosotros es creación, el integrismo de la razón pura ha edificado y estructurado un mundo paralelo que hoy en día se encuentra en estado de colapso. Esta lección ha tenido como consecuencia la trampa universal en la que es obvio que el hombre contemporáneo ha caído sin saber cómo salir. En el microcosmos de nuestra vida cotidiana, podemos constatar las restricciones y las siempre crecientes dependencias que nos impone la vida moderna. Desde hace 2 o 3 siglos, la modernidad ha negado y erradicado todo lo que no se adapta al modelo de pensamiento de inspiración mineral que ha instaurado. Entiendo por pensamiento mineral aquel que ha producido el positivismo radical y que excluye toda referencia a la subjetividad, la sensibilidad, la intuición. Parece percibir la realidad de manera fragmentada y mecanicista, llamando a la proliferación de especialistas, lo que es contrario a la visión unitaria e independiente de la ecología. Como toda creencia, por definición fundada sobre una convicción considerada una evidencia absoluta, este pensamiento, caracterizado por un proselitismo encarnizado, ha intentado universalizar la racionalidad, la única que está capacitada para comprender la realidad sin riesgo de error. Se ha encargado, sin conseguirlo del todo, de desvalijar a los pueblos de las convicciones y experiencias adquiridas por vías subjetivas que, desde el punto de vista de un cientificismo tiránico, solo son oscurantismo y superstición. ¿Qué te parece este texto que te he traído hoy de Pierre Gaby? Pues al escuchar el texto ahora y cuando hablabas de la razón, me venía a la cabeza, ¿no? De que cuánto se enaltece o tanta importancia se le da a la razón y luego que por eso nos creemos superiores también al resto de los animales y a dónde nos lleva esa razón, ¿no? Que a veces a guerras, a mucho sufrimiento. Bueno, me daba un poco de pensar en eso, aparte de la primera parte del texto, que para mí muestra claramente lo que es el antropocentrismo y cómo los seres humanos nos sentimos superiores al resto de animales y al resto de la naturaleza, y por eso nos creemos con derecho a explotarla. Sí, esa desconexión, ¿no? Bueno, para todas las personas que nos estáis escuchando, Pierre Gaby, este texto que os he leído de él es de su libro Hacia la sobriedad feliz. Y bueno, Pierre Gaby es además es agricultor, escritor y pensador francés de origen argelino y bueno, es uno de los defensores más acérrimos sobre el modelo de sociedad vinculante de respeto absoluto del hombre con la naturaleza. Entonces, bueno, creemos que este texto, pues bueno, nos lo podemos llevar, ¿no, Rebeca? Uh-huh. A nuestro terreno y bueno, ¿por qué no? Reflexionar un poquito y como siempre nos gusta, pues bueno, pensar. Sé que hemos empezado con un texto un poco complejo, duro, pero bueno, también está bien, ¿no? Después de tantos meses o días de vacaciones, ¿no? Está Vamos. Bien, sí, sí. Claro, a darle un poquito a las neuronas. Vamos allá. después de este ratito musical, os vamos a presentar otra de las novedades que traemos este curso. Es lo que hemos llamado la sección de situaciones especistas. En este apartado, lo que queremos es compartir situaciones en las que nos hayamos encontrado en circunstancias injustas para los demás animales y no nos haya sido fácil actuar, principalmente por el especismo que está tan incrustado en la sociedad y en nuestras mentes. Por ejemplo, imaginaros que estamos en un parque en el que están jugando unos niños y unas niñas y se acerca otro crío que parece que molesta al resto. Si ese grupo de niñas y niños decide pegar a este último, seguramente la mayoría de las personas que estuvieran en el parque intervendrían para que eso no ocurriera. ¿Es cierto? Pero ¿qué pasa si en vez de ser un niño el que supuestamente molesta, es un animal no humano? ¿Un perro? ¿Una rata? ¿O un insecto? ¿Cómo nos hemos visto en estas situaciones? Cuando vemos que se está tratando de manera injusta a un animal no humano y no sabemos bien cómo intervenir, porque creemos que es difícil que la gente nos entienda. La propuesta que os lanzamos es compartir este tipo de situaciones en las que no hemos sabido cómo actuar. O bueno, a lo mejor sí que hemos sabido cómo hacerlo y nos contáis también cómo lo hicisteis para irnos inspirando entre nosotras y nosotros. O en el caso de que no hayamos sabido actuar en esa situación, os abrimos las redes para preguntar cómo se podría haber actuado en esta situación y ponerlo en común en el siguiente programa. Así, entre todas, reflexionar e ir aprendiendo. Desde ya os animamos a que nos vayáis escribiendo y nos contéis estas situaciones que hayáis vivido y, bueno, cómo fue la experiencia, qué pasó y de qué manera se hubiera podido actuar para que los animales no humanos hubieran salido mejor parados. Bueno, pues ya sabéis, ¿eh? Hoy sabemos que os estamos dando bastantes deberes, pero bueno, son deberes de estos de los que nos gustan, ¿verdad? Claro, a principio de curso además. Claro, es decir, aquí tenemos todas que subirnos, como se dice en mi tierra, subirnos el sacho y bueno, pues en menor o mayor medida e intentar, pues bueno, ayudarnos entre todas y todos nosotros, ¿no? Así que bueno, ya sabéis, como ha dicho Rebeca, tenéis todas las redes, nos podéis mandar mensajes a través de Instagram, en Twitter también, en Facebook también, incluso al Gmail. Gmail la verdad es que no lo vemos mucho, tenemos que decirlo, pero bueno, hoy en día nos es más fácil comunicarnos en las redes sociales, ¿no? Así que ya sabéis, ahí os esperamos. La humanidad tiene tanta necesidad de creer y esperar que siempre está dispuesta a comprometerse y asumir riesgos que a menudo están mal evaluados. Dados mis compromisos vitales, algunas personas me reprochan a veces no ser suficientemente violento en mis protestas. ¿Cómo puedes mantener siempre la calma frente a las situaciones más intolerables? Estas situaciones son, en efecto, tan numerosas que nuestra vida corre el riesgo de ser solo una larga indignación que orquesta un estado de impotencia permanente. ¿Eres optimista o pesimista respecto al futuro? Bernanos les escribió que el optimista es un imbécil feliz y el pesimista un imbécil triste. La sociedad es cada vez más ansiogénica y esto se amplificará conforme crezcan los estragos en la biosfera y la indigencia de la cual es responsable la avidez creciente del género humano. Bueno, Rebeca, seguimos con Pierre Gaby. Bueno, ya os decimos a todas que no os vamos a seguir martirizándoos con Gaby porque es un poquito hueso, como podemos decir, pero insistimos que es muy, muy, muy interesante. Pero bueno, yo creo que este pequeño pasaje sí que está muy cercano, ¿no? A lo que experimentamos, ¿no? Día a día. Efectivamente, y lo que hablábamos un poco, ¿no? Ahora al presentar es la nueva sección de secciones de situaciones especistas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo mantenemos la calma muchas veces en ciertas circunstancias? Sí, además, de hecho, ya en el programa anterior, queríamos haberlo tocado, ¿no? Que precisamente creo que necesitamos algo muy importante, todas las personas vinculadas a los derechos animales. ¿Y quién no está vinculado? Evidentemente también, porque a día a día en las redes se enfrenta a imágenes tremendamente a veces duras, que es ese concepto del autocuidado, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues bueno, me gusta esta frase, ¿no? Bueno, esta pregunta de ¿eres optimista o pesimista respecto al futuro, no? Bueno, es algo que quizás ¿Tú qué crees, Rebeca? Pues yo me declaro como imbécil feliz. Como os comentábamos al principio del programa, hoy nos acompaña un ilustrador imprescindible y además que nosotras queremos muchísimo porque su trabajo nos parece, pues como acabamos de decir, imprescindible para lo que es la lucha por derechos animales, que es Germán Torres, creador de Gallus Gallus. Muy buenas noches, Germán. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotras. Bueno, el placer que sepas que es mutuo. Así que nada, vamos ya al lío, Germán, y antes de nada, como sabes que somos muy, muy fans tuyas, bueno, sabemos que hay muchas personas aún a las que no llega Gallus Gallus y más que nada, bueno, ya no solo para las que no llegan, sino para las que ahora mismo nos están escuchando y quieren saber qué es Gallus Gallus, cuéntanos precisamente qué es el proyecto, cuándo nace y por qué. Pues Gallus es un proyecto que trata de profundizar sobre la situación de los animales no humanos y nuestra relación o falta de relación con ellos. Uh-huh. Es un cómic divulgativo que es eso, sobre la defensa de los animales y bajo una postura estrictamente antiespecista. Es de libre difusión y va dirigido a un público general que uh-huh. no tenga que estar familiarizado con con estos temas. Uh-huh. ¿Y cuándo nace, Germán? Sí, pues hace un año y poco. Uh-huh. Es un proyecto muy joven. Sí, aún eres un bebé. Sí. Que digo que aún es, que Gallus aún es un bebé, ¿no? Es un pequeñito. Sí, lleva muy poco tiempo. Y es justo después de que me hiciera vegano hace 2 años, uh-huh. Que es justo cuando te das cuenta de una realidad horrible que hace 2 días no conocías o no querías conocer. Uh-huh. Y te entra toda esa ansiedad por hacer... Bueno, en mi caso me entró toda esa ansiedad por hacer activismo, por hacer algo, por contribuir de alguna manera. Y empecé a darle vueltas, empecé a tratar de organizar charlas, pero tenía muy poco tiempo, tenía muy poco respaldo en un pueblo. Yo soy en un pueblo cerca de Barcelona y no tenía muchos recursos para organizar cosas con el poco tiempo que tenía. Uh-huh. Y al final llegué a la conclusión que lo más lógico era utilizar mi profesión de ilustrador para crear algún proyecto que pudiera reflejar toda esta inquietud que yo tenía. Y el proyecto nace un poco a raíz de ahí, porque es algo que a mí me gusta, porque me obligo a aprender, uh-huh. porque en cada tema que trato, no necesariamente yo es que ya conozca, sino que me obligo a leer y aprender un poco sobre el tema y luego a ver cómo lo monto para explicarlo en gallos. Y luego buscando en redes y viendo material... Y me di cuenta que tampoco había material plenamente antiespecista a un nivel más didáctico sobre los temas menos conocidos, sobre todo, o menos tratados, como es la contraposición con el ecologismo y la situación de los animales en la naturaleza. Uh-huh. Y entonces era un poco la necesidad de generar material gráfico en ese sentido. Uh-huh. Y luego, por otra parte, también... era que soy muy aprensivo con las imágenes duras y que yo al menos admiro a muchos activistas que pueden, bueno, que trabajan con imágenes muy duras y está demostrado que son efectivas, pero yo no puedo trabajar, me colapso, no puedo verlas, no puedo estar en contacto diario con ese horror, y sé que otras compañeras también les pasa lo mismo. Mm. Y entonces... salió de ahí un poco, de poder generar material que no fuera violento y que se pudiera compartir fácilmente, ¿no? A gente que quizás no está dispuesta a ver según qué cosas. Uh-huh. y parece que bien. Luego me he enterado que hay algunas activistas que utilizan el material, así que yo encantado. Sí, de hecho nosotras lo utilizamos. Genial. A mí me gustaría que nos contaras, Germán, ¿cuál es el mensaje principal que tratas de, o los mensajes que tratas de transmitir con tus ilustraciones? Sí, nunca me he planteado un mensaje muy concreto, porque en cada número se trata algo distinto o algún tema distinto, aunque sí que todos tienen la misma base, pero básicamente es el respeto a los animales no humanos y intentar demostrar que el especismo está injustificado, que no es justo el abuso y la opresión a la que sometemos a los animales explotados, que no es justo cómo discriminamos a los animales que viven en la naturaleza cuando se les denega la ayuda y se podría ayudar en muchos casos. Bueno, intentar generar un poco eso, reflexión sobre puntos quizás menos conocidos del especismo. Uh-huh. Germán, hay algo que a mí a nivel, además a título personal, me interesa mucho, y es que bueno, yo veo que Gallus tiene un equilibrio bastante bueno entre lo didáctico y lo lúdico. Y bueno, a mí me fascina precisamente esas personas que conseguís ese equilibrio, porque es muy, muy, muy difícil. Ya no solo en este caso con el tema de hablar sobre la explotación que se ejerce entre los animales, que como tú bien indicabas, las imágenes son duras y es difícil que haya gente que esté dispuesta a verla, sino ya en otro tipo de opresión, ¿no? Es decir, al final conseguir un equilibrio para mandar un mensaje es muy, muy complicado. Entonces, bueno, me gustaría saber, o si compartes con nosotras, o bueno, ¿cuáles son los mecanismos que tú utilizas para poder conseguir este equilibrio, Germán? Sí, bueno, no es muy profesional porque no tengo ninguna manera definida de conseguir esto. Uh-huh. Voy un poco sobre la marcha, como ahora... siempre hay algo que he tenido desde que inicio de verano, empecé a leer sobre el especismo y tal, y era, creo que los dibujantes, ilustradores, tenemos la responsabilidad de no perpetuar ninguna discriminación, ya no solo el especismo. Entonces, soy muy cuidadoso con ese tema. Uh-huh. Y ahora es eso, llevo 11 publicaciones y todavía voy experimentando y mejorando cosas. Y ya te digo, no tengo muy claro cómo consigo ese equilibrio. Sé que, por ejemplo, el estilo de dibujo que yo tengo es el que utilizo en Gaius, es con el que me siento más cómodo. Uh-huh. Es más simpático, está un poco basado en el cartoon de los años 30. Uh-huh. Y tengo esa cosa de intentar, según el tema que trato, intentar que no sea muy... o no utilizar mucho humor, o simplemente no hacer, ¿cómo te diría? No utilizar el humor muy fácilmente, según el tema que estoy tratando. Uh-huh. Y luego el tema del texto también, como se tratan temas tan complejos, claro, y de tanta densidad, reducir eso a una simple página, yo creo que es un poco lo que me lleva a que haya un equilibrio entre no mucho texto, porque al final la gente le cuesta leer si es una página de cómic y la lleno de texto, y un dibujo que sea más o menos amable y que no tenga excesivos chistes para ser un poco... Bueno, no me gusta infravalorar el mensaje. Se está hablando de una realidad bastante bestia y bastante horrible como para hacer un estilo de... No el estilo, sino coger un tono con los dibujos que sea demasiado cómico y que banalice un poco el tema que se está tratando. Mm. Te supongo que de esa preocupación nace este equilibrio que tú comentas. Mm-hmm. No sé si me explica muy bien. Sí, perfecto. ¿Y qué feedback recibes de los demás, de las demás personas que han visto tus ilustraciones? No sé si quieres contarnos algo general, que te comenten, que te dicen, o algún caso concreto de alguien que la haya visto y te haya comentado algo especial que quieras compartir. Pues no, el feedback es muy bueno. O sea, yo mayormente lo valoro muy bien. Sí que hay de todo cuando se tratan temas... más menos conocidos o más polémicos, si quieres ponerle entre comillas, como el de los animales en la naturaleza o cuando se critica un poco el ecologismo. Ahí hay de todo, se generan comentarios. Pero bueno, en realidad el feedback es bueno, se comparte muchísimo y yo estoy muy, muy contento con eso. No tengo una anécdota así muy concreta, pero sí que gente de mi alrededor me ha hecho ver que sí que reflexionan a raíz de las cosas que leen en Gaius, que a veces incluso buscan, y bueno, actualmente me ha dado la oportunidad de trabajar en otros proyectos que son muy bonitos, que no puedo comentar ahora porque estoy en ellos, pero que son aparte de Gallos y están muy bien, eso yo agradezco un montón también. Y justo, bueno, ahora me sale la anécdota, es verdad. Pues cuéntanos. A raíz de creo que llevaba 4 o 5 Gallos, y en el trabajo, claro, yo trabajo en un departamento de arte. Y justo me acuerdo un compañero que hace grafitis, que justo al ir leyendo galletas me preguntó, me pidió consejo porque quería dibujar una ballena como con una astronauta, bueno, algo un poco raro. Y me acuerdo que me preguntó si era especista, si este astronauta estaba montado como si fuera un caballo la ballena. Que me hizo gracia porque, bueno, es alguien que ya está planteándose cosas y que utilizara el término especista. Claro, qué bien. Bueno, te hace ver que al menos la gente de mi alrededor sí está leyendo y sí que está reflexionando un poco. Qué bien, así que qué bien. Yo valoro muy, muy bien el feedback este. Y Germán, cuéntanos, que seguro que tienes una o a lo mejor más, pero ¿cuál es la ilustración que más te ha costado realizar? Sí, todas cuestan un poco, porque ya te digo, por eso de la responsabilidad que creo de no perpetuar ninguna discriminación y por los temas tan duros que se tratan, cuesta encontrar el tono, pero las primeras eran más fáciles porque se trataban al final temas más generales, el de la sintiencia o los daños que sufren los animales. Y luego, cuando ya hemos empezado a concretar con temas que quizás son más complejos de tratar en una sola página de cómic, ahí sí que ha habido mucha mucha complejidad. Por ejemplo, la última de las tortugas, que son, bueno, de la ayuda que se les presta para que puedan llegar al mar. Uh-huh. Esa, desde el, si tú ves el boceto, el primer boceto a lo que ha salido al final, hay una de cambios increíbles. Porque le doy muchas vueltas, quiero estar seguro de que no se malinterprete, porque es un mensaje que la gente no está del todo familiarizada con él. Y me gustaba porque era la contraposición de que ya ayudamos, pero hay que investigar para ayudar mejor. Claro. Pero había, o sea, al principio había mucho más texto, la idea se perdía un poco y di muchas vueltas. Y quizá esa es la última que hice, es la que más ha costado de todas. Uh-huh. Y luego hubo una también que no era tanto por el contenido, sino por el tono de los dibujos, eso que os comentaba antes, que era la de los peces. Uh-huh. Porque el drama es tan grande con los peces, uh-huh, que me daba mucho miedo que el estilo de dibujo, aunque no hiciera ningún chiste, no casara o no reflejara bien todo ese sufrimiento. Y tenía muchas dudas, porque soy muy inseguro y me cuesta mucho sacar adelante cada página de Gallo. Y estuve por no sacarlo casi, pero al final sí que salió, fue bien. Y se generó eso un poco, que ya te digo que todavía no sé muy bien cómo lo consigo, pero sí que se generó eso de que el estilo y la información tenían un buen equilibrio. Pues menos mal, Germán. Perdona, que te he interrumpido, pero menos mal que has sacado esa ilustración, porque sí es verdad que el tema de los peces y bueno, en general el tema marino parece que es algo pendiente que seguimos teniendo, ¿no? Las personas que defendemos los derechos animales, porque parece que como que no lo tenemos como algo tan principal, por decirlo así, ¿no? Entonces sí, está muy bien que hayas trabajado en eso y bueno, y suponemos que seguirás en ello, claro. Sí, no, es el reto. Igual que ahora tengo, como Gallo sepa, ya te digo, vamos experimentando y bueno, voy probando a ver qué, por dónde voy. Mm. Creo que las próximas van a hablar bastante más de peces, de insectos y de la situación de los animales en la naturaleza, seguramente. Qué bien, qué bien. Porque me parece que hace falta tocar esos temas. Y... Claro. A mí me parece genial y muy necesario. Pues son de esos animales que a veces se les parece que se les tiene un poco más olvidados. Y de una que me encantó, una ilustración que me gustó muchísimo, fue la de los huevos. Esa creo que también muy necesaria. Sí, no, esa sí, es la más compartida de todo Gallus. Yo supongo que es eso, porque es un tema que, aunque la gente puede saber la situación en la que están las gallinas en jaulas o los daños que padecen, no saben bien simplemente lo que supone la puesta de huevos, ya sean de gallinas quedadas en libertad, ecológicas, entre comillas, en jaulas. Es todos esos hilos de selección genética lo que han generado en los cuerpos, que yo tampoco sabía, en realidad. Es a raíz de un artículo me di cuenta de eso y luego investigando, no recuerdo ahora, creo que hay un santuario que la chica es bastante experta en este tema también, y cuando ves todo lo que le genera a una gallina simplemente el hecho de poner un huevo, yo me quedé helado. No me esperaba que fuera así. Entonces yo creo que es como es algo que la gente no sabe del todo, por eso se compartió tanto. Sí, y de hecho también lo bueno, lo que tú dices, ¿no? Esa falta de conocimiento a veces, porque efectivamente a mí me pasó igual, creo, un poco como a ti, es decir, que digamos que el conocimiento lo ha puesto la gallina, en mi caso también fue a posteriori de haberme hecho vegana o dar el paso al veganismo, y también me ha pasado que digamos, lo supe gracias a un santuario, en este caso gracias a Inés de Santuario Bacalaura, que claro, cuando me habló de lo que estaba pasando y por lo que pasaban las gallinas, es que fue, bueno, me quedé de hielo, ¿no? Entonces, entiendo perfectamente lo que dices y probablemente le pase a muchas más personas, ¿no? A ti también, ¿no, Rebeca? Sí, y genial que se hagan estas ilustraciones tan, tan pedagógicas y eso, tan informativas, ¿no? Para que a la gente le pique la curiosidad y luego siga indagando un poquito. Fíjate, el primero que indaga soy yo, porque muchas veces hay temas que incluso caigo un mes antes y luego ya decido hacer gallos, pero claro, yo llevo 2 años siendo vegano, no llevo mucho. Y voy un poco, ya te digo, aprendiendo Y me gusta mucho, por ejemplo, en temas así más desconocidos de cuán extendido está el especismo y lo mucho que abarca. Lara André, que es una activista que a mí me parece increíble, que profundiza mucho en esto, en hasta qué punto somos especistas y qué cosas que incluso activistas no nos damos cuenta de que tenemos actitudes especistas cuando hacemos activismo. Bueno, me parece muy interesante tener en cuenta todas estas cosas y ir viendo. Creo que hay una entrega que se llama Las caras ocultas del especismo, que está un poco basado en las ideas de Lara André y que pone un poco en el punto de mira eso, actitudes que incluso pasamos por alto y que son altamente dañinas para los animales, aunque hagamos activismo. Bueno, Germán, y para ir terminando, a todas las personas que nos están oyendo, que no te conocían y seguramente que ahora tendrán un montón de ganas de conocer tu trabajo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo te pueden seguir? Sí, pues mira, de momento solo en redes, porque no tengo web y no sé si llegará algún día, a lo mejor sí, pero de momento en redes, en Facebook y en Instagram, es Gallus Gallus Comic, todo junto. Y Twitter, como el usuario es un poco complicado, creo que si pones Gallus Gallus en el buscador te saldrá. Te saldrá un pollito con un fondo verde. Sí te sale. Yo te he buscado así al principio. Sí sale. Perfecto. Así que yo te quiero hacer una pregunta antes de finalizar, Germán, y dejarte ya, pues bueno, tranquilamente, que disfrutes tu noche. Pero es, ¿de dónde sale el nombre? ¿De dónde sale Gallus Gallus? Ah, pues... Mira, no sé, buscando un poco. Me gustaba la sonoridad que tenía Gallus Gallus. No. Y luego un poco a raíz también, porque empecé a descubrir a las gallinas, a leer más sobre ellas, y me parecieron fascinantes. Y era como, tenía claro que el nombre tenía que estar relacionado con el mundo de las gallinas, pero era por pura admiración, no por nada más. Y Gallus Gallus me pareció sonoro. Y dice, bueno, pues mira, se queda así. No está muy elaborado. No, pero está muy bien. Era está justo muy bien. En el momento. Estaba fascinado con las gallinas y se quedó ese nombre. Bueno, pues maravilloso. Maravilloso que haya salido por tu fascinación con las gallinas. Es decir, es como, vamos... Fantástico. Pues nada, Germán, que ha sido un auténtico placer tenerte con nosotras en este primer programa de temporada y bueno, que ya sabes que deseamos que Gallus Gallus siga creciendo y se haga enorme también porque es muy, muy necesario y bueno, cualquier cosa, ya sabes que nos tienes aquí, esta es tu casa y te mandamos un abrazo muy, muy fuerte, Germán. Muchísimas gracias igualmente y que aguante la osa, ¿bien? Muy bien. Gracias. Chao, a ti, Germán. Buenas noches. Buenas noches. Chao, gracias. Chao. Tuvimos hoy, ¿no? Para ser el primero. Ha estado interesante. Sí, mira que al principio decía, vamos a tener un programa extendido, pero bueno, al final, bueno, es que me cuesta, ¿no? No meter ahí un poquito de pensamiento, pero bueno, esperamos que no os hayáis sentido como demasiado. ¿Cómo sería la palabra? Como, no sé cómo decirlo. Bueno, que nos perdonéis si nos hemos pasado un poquito. Nada más. Pues nada, vamos cerrando entonces el programa de hoy. Decir que, bueno, Rebeca, ha sido un placer tenerte con nosotras en nuestro primer programa y a partir de ahora todos los programas. Así que bienvenida de nuevo a la OSA. Gracias, para mí ha sido una alegría también, aparte de un placer. Estoy contentísima de poder estar todas las semanas contigo y con nuestras oyentes. Por supuesto. Así que nada, pues como siempre, o como siempre os hemos deseado y ahora cada vez más, hoy no seáis muy exigentes con nosotras porque es la primera vez que somos autodidactas completamente, al 100%, y vamos a intentar, como siempre, mejorar poquito a poco, porque ya sabéis que también necesitamos nuestro tiempo. Y nada, que esperamos que disfrutaseis tanto como nosotras, como siempre, del programa que tenemos hoy, y nos despedimos deseándoos que tengáis una fantástica semana. Así que ya sabéis, nos oímos el próximo jueves aquí en La Osa Perdida.